Benvinguts a Ones de Pau. Som a Contrabanda FM i acabem d'escoltar la primera emissió de La Voz Popular, que és la ràdio rebel que durant la guerra interna de Guatemala, d'aquesta república centreamericana, va emetre per recolzar, per estar al costat dels guerrillers que s'enfrontaven a la repressió i a les dictadures militars d'aquell país entre l'any 1960 i l'any 1996. Hem posat aquest àudio per recordar aquest moment històric, però també perquè avui, aquí als estudis de Contrabanda FM, ens acompanya en Sativo, el doctor Sativo, que forma part d'un grup de música que ens ve a presentar la seva música, els seus missatges, i ara mateix el coneixerem tots, us el presento. Buenas tardes, Sativo. Buenas tardes, hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí estamos, aquí en Barcelona, una Contrabanda. Muchas gracias por venir a Contrabanda, por compartir con todos los amigos y oyentes de esta emisora libre y no comercial de Barcelona, pues vuestro mensaje. Bueno, hablábamos de la radio La Voz Popular y vuestro grupo es Doctor Sativo y La Voz Popular. Cuéntanos un poquito ese contexto, ¿de dónde sale ese nombre? Bueno, sale a raíz de un poco de eso que se escuchó al principio, ¿no? Que era la primera emisión de la primer radio rebelde de Guatemala. Y bueno, inspirado un poco en eso, pues salió un poco este nombre de La Voz Popular. Y La Voz Popular en realidad pues es un grupo de músicos de aquí de Barcelona y de muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? También de Lisboa tenemos un chico ahí, y bueno, esa es la voz popular aquí en Barcelona que está sonando por todos lados. Muy bien, luego presentaremos a la banda. Bien. Yo podría comentar que la primera vez que os escuché fue en Camp Masdeu, allí en Collserola, y hicisteis un concierto muy guapo en un entorno que pues es muy agradable y pues con unas energías muy positivas para juntar pues muchas historias y para realizar muchos proyectos. Y luego pues ya lleváis tiempo haciendo conciertos en la calle, grabando en estudio, también en locales. Cuéntanos un poco cuál es la situación ahora mismo del grupo, en qué momento os encontráis. Pues nos encontramos en un momento de como una metamorfosis, ¿no? Porque cambió, estuve trabajando por mucho tiempo con unos músicos aquí en Barcelona, por casi tres años, y bueno, ahora decidimos todos agarrar nuestros caminos, y yo, pues, en realidad yo quería trabajar con estos músicos hace mucho tiempo con los que estoy trabajando, porque es gente a la que admiro de aquí de Barcelona y de la movida, pues, callejera y de festivales y de todos lados, ¿no? De muchos lugares, de muchos estilos, de muchos diferentes estilos musicales. Entonces ha hecho este nuevo proyecto muy muy rico musicalmente, ¿no? Ha evolucionado. Entonces estamos en un momento en lo que estamos afianzando todo eso, ¿no? Pegando los estilos bien. Y estamos tocando mucho, 5 días a la semana nos encontramos por las calles de Barcelona. Uh-huh. Hacemos directos ahí. Y aparte, bueno, hemos participado este año en un festival en Alemania y haremos algunos bolos. Esperamos ir también a Menorca, que nos están esperando allá también. Seguro que sí. Muy bien. Y en eso estamos, ¿no? Y siempre metiéndole duro a Babilonia. Muy bien. Oye, bueno, luego nos comentarás un poquito más tu trayectoria vital, porque ya, como me contaste antes, desde los 13 años que estás rodando por el mundo, pero eres nacido en Guatemala y tienes padre cubano y madre guatemalteca. Entonces luego puede ser, si quieres, pues bonito compartir un poco pues cómo te ha influenciado pues esa genética familiar y luego pues también esos caminos por los que has recorrido, pero preséntate con alguna canción si quieres ya, para un poco animar un poco la cosa y que la gente pues ya escuche el directo. Exactamente, bueno, vamos a hacer un acústico aquí para toda la gente de Barcelona y el mundo entero, dice así, esto va a toda la gente de Guatemala. quema copal, ay amanace, Babilonia, lo van a escuchar, bang bang bang, Guatemala, quema copal, esto es reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar, y dice así. En Guatemala se quema copal, esta reggae cumbia empecé a cocinar. Babilona lo va a escuchar a que, este sentimiento, ay ve, que. Guatemala, quema copal, ven, ven, ven, ven, ven, ven, Babilonia, lo van a escuchar, como Guatemala, se. Quema copal, esto reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar, escucha. África es el mensaje que nos dio ya, para todo el mundo. África es el mensaje que traigo pa' te, ¿de dónde? Con Guatemala, quemamos copal, Guayse, Babilonia. Lo van a escuchar, allá, allá, Guatemala, quema copal, que sepa reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar, allá manse, kill them with the... Hey yo, and what with the... Allá burning, no queremos más política genocida. No queremos más, hay que nos maten, que nos callen, que nos den pa' abajo, mami, que. Ay, te digo, eso no queremos. Ay, te digo, eso no queremos. Ay, te digo, eso no queremos. Ay, te digo, eso no. Guatemala, quema copal, esto es reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar, remixing, Guatemala, quema copal, ay amanace, Babilonia, lo van a escuchar, Guaysen, ponte a bailar, ponte a gozar, esta reggae cumbia ya va a comenzar, pa' toda la gente se empieza a escuchar, aquí en Contrabanda lo vamos a quemar, fire, wow. Yes man, es un mensaje positivo pa' toda la gente del mundo entero, el DR es en la casa, aya, aya, con toda la melaza, fire bonding, fire, Guatemala, ahí nada más, original. Guatemala. Gracias por esa marcheta. Vamos a seguir así hasta las 3, que es cuando termina el programa Unas de Pau. Estamos en directo en Contrabanda FM 91.4 del Dial de Barcelona. También por internet www.contrabanda.org. Y doctor Sativo y la voz popular nos hablaba de Guatemala. Guatemala. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica para situar esto de Guatemala. Ya sabemos que existen los hermanos Maya en Guatemala. En realidad son, pues, viven en el país donde hay una población indígena mayoritaria. El 60% de la población de la República de Guatemala es indígena, Maya también Chinca y Garífunas, que son los afroamericanos guatemaltecos. Y entonces es interesante recordar que la palabra quiché, queché o quechelap significa bosque en varias de las lenguas de Guatemala y proviene de qui, muchos, y de che, árbol, palabra maya original. Quiché, tierra de muchos árboles, poblada de bosques, como esta selva del Petén, pues tan frondosa y que hay que cuidar tanto como en la Amazonia, ya en Latinoamérica, pero también en Centroamérica, ese pulmón que hay que conservar. Entonces, estamos hablando de la palabra quiché, que quiere decir tierra de muchos árboles. Era el nombre de la nación más poderosa del interior de Guatemala en el siglo XVI, quiché. Actualmente hay el departamento de quiché en el norte del país. El mismo significado tiene la palabra Cuauhtlemayan, que es probablemente una traducción del nombre de Quiché, y que lo mismo que este describe con acierto el país llamado montuoso y fértil que se extiende al sur de México. Es indudable que el nombre azteca de Cuauhtlemayan, del cual se derivó el moderno Guatemala, se aplicaba a todo el país y no solamente a la capital de los caxiqueles, Iximche, a la cual los tlaxcaltecas, que llegaron con Alvarado, es decir, los del norte que vinieron con el conquistador Alvarado, llamaron Tecpan Cuauhtlemayan. Bueno, Sativo. Dime. Tocas la guitarra, pones la voz, pero también tenéis en la banda a un saxofonista que hay que escucharlo en vivo porque es tremendo. Recuerdo en Camp Masdeu, como decíamos antes, que es donde os conocí, cómo hace esos solos y cómo tiene pues esa energía también muy, muy buena, esa vibra. Y tenéis un grupito que estáis pues ahí compactando para hacer cositas. Cuéntanos un poco, a ver si pueden llegar, si no se han dormido. Bueno, mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, la historia está así. Sí, estoy trabajando ahora con estos músicos de aquí, como te contaba, y pues son músicos con su trayectoria, ¿no? Bailarines también. Y bueno, son gente buena con la que nos estamos conectando poco a poco, ¿no? Pero sí, tenemos un saxofonista, Adriano, tenemos a un percusionista, el Negro Sabaté, de Buenos Aires, Argentina. Tenemos a Daniel Dalanza, Lisboa, directamente Lisboa, que me acompaña en ese tema que está sonando de fondo, hace suya Maya. ¿Un tema? Palo Santos. Y bueno, también tenemos tenemos a Emiliano. Es un otro muchacho también de Argentina, pero ha crecido aquí en Cataluña y bueno, tiene las dos ondas, ¿no? De allá y de acá. Entonces también nos sentimos bien de poder compartir un poco con alguien que tenga bien la onda de aquí, ¿no? De Cataluña. Y también tenemos a los B-Boys de Bolivia, son chicos que bailan breakdance. Pero bueno, lo interesante es que es padre e hijo. El hijo tiene 7 años y el padre 23. Son jovencitos los dos. Y una bailarina también que hace danza árabe. Sara, la flamenquilla de Argentina también. Una de las sonrisas más bonitas que he visto nunca. Mira. Y una de las caderas también que mejor se mueven. Bueno, vamos a seguir con un poquito más de música, Sativo. Sí, sí, sí, si quieren. ¿Te sueltas ahí con otro tema? O si quieren podemos escuchar. Este que está sonando. Vamos a ver cómo se escucha eso ahí para toda la gente. Se suye Maya con sabrosura. Thank you. se suye maya. De mis canciones, toma que para allá, llévame para allá, lo profundo en los mares donde te encuentras, lo profundo en los mares, ya se suye Maya. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Doncs continuem en directe a Contrabanda FM, al 91.4 del Dial de Barcelona. Avui ens acompanya el doctor Sativo i la Voz Popular. Bueno, Sativo, coméntanos esto de Guatemala, que ya hemos hablado un poquito antes, para ver el origen. ¿Tú cómo lo interpretas y qué sentido le das? Esto de Guatemala es como yo he rebautizado el nombre de mi país, ¿sabes? Porque por muchos años y por generaciones se ha hecho ahí un dicho tonto que la gente dice cuando escuchan el nombre, ese nombre moderno que le han puesto de Guatemala, ¿no? Entonces, para rectificar, Guatemala es el país de los mayas, el país de los autóctonos de allá, de los quechís, de los quechuas, de todos. Muy bien. Tú de todas maneras, ¿qué relación tienes con la cultura indígena? ¿Tu madre es guatemalteca? Mi madre es guatemalteca. Yo tengo mucha mezcla, pero sí tengo también familia indígena guatemalteca también. Tengo ahí ciertos familiares que sí, pues son más morenos que yo y diferente, ¿no? Pero en la sangre estoy todo mezclado, pero sí he vivido allá, entonces por eso me siento de allá, ¿no? O sea, ahí crecí, ahí viví mi infancia y poquito de mi juventud, y siempre he tratado de volver allá. Siempre que pienso en casa es Guatemala, ¿no? ¿En la capital naciste o no, en un departamento de fuera? No, yo nací en las montañas, en Quetzaltenango. ¿Quetzaltenango? Sí. En Xela. En Xelajú. Xelajú. Tiene muchos nombres, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y con qué nos vas a sorprender ahora? ¿Qué tema quieres tocar? Bueno, podemos tocar un poquito de algo de lo nuevo, podría ser, de lo que no ha salido todavía a las calles. Vamos a hacer algo del tercero. Juliana. Radio Internacional, escucha trompeta, pararara puriro, pararira rureiro, como pararara puriro, pararira rureiro. Por eso dime que sí, Juliana, que yo todo me voy a llevar. No quiero cuento por la mañana, tú sabes bien que quiero gozar. ¿Cómo? Por eso dime que sí, Juliana, porque yo todo me voy a llevar. No quiero cuento por la mañana, tú sabes bien que quiero gozar. Oye, Juliana, qué linda eres, Aves María, que tú resaltas entre todas las mujeres. No te culpo por ser la diosa, dulce como el humo, quien es los del barrio, la más hermosa, como una rosa. Te llevo clavada directa en el centro de mi pecho, dalo por hecho, mami, por el resto de mi vida extrañaré ese aroma cielo. ese extraño aroma cielo, ese extraño aroma cielo, con el negro y con sativo, con Lisboa y con sativo, con B-Boy y con sativo, con Emiliano y con sativo, con el Adriano y con sativo, la flamenquilla y el sativo, todos los días son festivos, dice, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, escucha, pararara puriro, pararirarureiro, como, pararara puriro, pararirarureiro, síguela, síguela, síguela, como la quieren, poco a poco fui mezclando la guaracha con el reggae, aunque unos lo nieguen, ya todos lo saben, sigo haciendo solamente hits pa' que se claven, y se pregunten, ¿quién es Juliana? Ella es la mujer de la manzana envenenada, llámala Eva, o como quiera, lo único que queda es ese extraño aroma cielo. Ese extraño aroma cielo, ese extraño aroma cielo, contrabanda con sativo, todos los días son festivos, dice, oh, oh, oh, oh, oh, oh, acoustic style with the punch. Get freaky with the funky. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Ahí nada más. Eso. Ahí estamos. Bueno, la Juliana, que la gente que ya la conozca, quien la conoce ya la conoce, la Juliana. Y aquí seguimos en directo, en Contrabanda FM. Gracias a Tivo por ese tema. Y bueno, voy a leer una cosita rápidamente, para que luego no se nos vaya el tema de los mayas, que ya que estamos pues empezando con estas referencias, voy a leer una pequeña editorial de dos columnitas que habla sobre un proyecto de ley, y entonces nos vamos a dar cuenta un poco de la importancia de lo que significa el pasado histórico y el presente turístico, por decirlo de algún modo. Luego entenderéis a qué me refiero. Dice así el texto: la Conferencia Nacional de Ministros de la Espiritualidad Maya de Guatemala, Oxlahuj Ajpop, tiene el propósito de socializar sus preocupaciones y sus propuestas relacionadas al tema de lugares sagrados de los pueblos indígenas maya. Nuestros antepasados mayas identificaron los lugares sagrados como parte de la vida familiar y comunitaria, porque ellos contribuyen en la esencia del desarrollo social, espiritual y científico de los diferentes pueblos que habitamos esta madre naturaleza. En los lugares sagrados, los abuelos y las abuelas agradecieron la vida de los seres humanos, de los animales y las plantas. Además, son espacios donde ofrendaron ante la divinidad y los nahuales del entorno, sitios de reflexión y para el desarrollo de los conocimientos en diversas ciencias como la matemática, física, astronomía, entre otras. Las ciudades antiguas del pueblo maya de Guatemala, tales como Ichimché, Cumarcaj, Saculeu, Tikal, entre otras, constituyen parte de los lugares sagrados dentro de la cosmovisión maya, que en la visión occidental son catalogados solo como sitios arqueológicos, parques nacionales, áreas protegidas y centros de diversión. A lo anterior se suman problemas de desnaturalización, saqueo de objetos ancestrales, profanación de tumbas, descuido del entorno. De ahí nace nuestra propuesta de ley de lugares sagrados. Para los Ajquijab, que serían un poco... Son líderes de las aldeas mayas, son líderes espirituales. Eso. Entonces, para los Ajquijab y practicantes de la fe maya, los lugares sagrados nos remiten a nuestro origen, el crecimiento, la expansión y establecimiento de las primeras familias, tribus y pueblos. Además, son espacios y tiempos que permiten relacionarnos con el mundo espiritual, natural, cósmico y humano. En todas las culturas en el mundo, los lugares sagrados tienen mucha significación histórico, espiritual, cultural en la vida de los habitantes. Por eso es importante conservarlos y administrarlos desde los sistemas propios de los pueblos que los valoran en toda su dimensión. En el caso de Guatemala, es urgente que las confesiones cristianas respeten los símbolos, signos, objetos, celebraciones y lugares sagrados mayas, garífunas y chincas. A la vez, la sociedad civil debe empezar a superar el monismo e impulsar el pluralismo en los aspectos político, económico, social y cultural, para que haya mucha vida y paz en los pueblos que cohabitamos esta nación. Muy interesante eso. Guatemala, de la impunitat a la pau. ¿Tú tocas la marimba, Sativo? ¿En el grupo tenéis alguien que toque la marimba? No. Ese instrumento es muy grande. Es un instrumento muy, muy difícil de transportar. Y muy grande, entonces es imposible llevarlo así como nosotros, que somos un grupo ambulante, ¿no? Bastante nómadas. Bueno, la marimba probablemente viniera de África con los esclavos que forzosamente y trágicamente pues tuvieron que cruzar el Atlántico para llegar a las costas del Caribe y de Centroamérica, y de ahí tú también tienes mucho en tus genes, en tu sangre, porque tienes un padre que es cubano y tu madre es guatemalteca, pero ahí ese referente cubano también lo tienes. Entonces cuéntanos claro. Un poco cómo vives eso también. Bueno, por parte de mi padre pues siempre viví en la onda cubana, ¿no? O sea, siempre la familia pues fueron exiliados de Cuba, como al principio de la del castrismo. Cuando empezó el castrismo, ellos, pues mi abuelo tuvo que hacer una jugada ahí medio difícil para salir de ahí de Cuba con su familia, y logró salir. Cayeron aquí a Varna, estuvieron como un mes en Varna y conocieron a un tipo guatemalteco que los llevó, un empresario ahí que le dio chamba a mi abuelo ahí de empacador de camarón, así como llegó mi abuelo a Guatemala. El camarón son como las gambas. Las gambas, sí. Empaquetaba gambas mi abuelo. Sí. Y bueno, y ahí la familia, pues sí, se hizo nuestra familia. Ya una mezcla de guatemalteco-cubano ahí, con las dos culturas muy marcadas, ¿no? Porque había mucha de la familia estaba allá, cubana, y la familia guatemalteca también, ¿no? Entonces tengo, pues sí, lo de la música viene de la parte cubana. Y la espiritualidad y todo mi sentido revolucionario viene de Guatemala, ¿no? De la parte guatemala de mi madre. Sí, siguiendo por este otro lazo que te conecta a muchas cosas, el de la Isla del Fuego, el de Cuba, me contabas que habías vivido en los guetos de una manera pues muy próxima a los jóvenes cubanos que pues viven de la mejor forma que pueden y que saben mucho. Me decías que viste a los que podrían ser los mejores tatuadores del mundo, a los mejores percusionistas del mundo. ¿Cómo te influenció esa relación que tuviste con los cubanos en la isla? Muchísimo, muchísimo. Musicalmente es una experiencia increíble para cualquiera que vaya allá a esa isla. Se va a dar cuenta al solo nomás llegar de que ahí todos son músicos, entonces los niños son músicos. Entonces, bueno, yo llevaba, pues sí, mi padre también era músico, y entonces siempre desde niño, desde los 5 años, estuve tocando bongos y tocando así la música tradicional cubana. Y bueno, cuando llegué ahí fue increíble para mí ver, pero, o sea, niños de 5 años profesionales en las congas, o sea, tocaban como un hombre de 40 años o de 30 o de lo que sea, niños de 5 años, genios. Había un chico que tenía 16 años, le decían el pulpo. Tocaba 3 congas a la vez y no le podías ver las manos, ¿sabes? 16 años. Jóvenes, increíble. Y eso me influenció a mí para ponerme las pilas y realmente estudiar un poco más la raíz, mis raíces musicales, ¿no? La raíz cubana, la raíz del son cubano, del guaguancó, de la rumba cubana y todo eso, ¿no? Que lo mezclo siempre en mi música. ¿Quieres que pongamos el tema 3, la cubana, de este CD de Babilón se quema? Vale, es el segundo CD grabado aquí en Barcelona. Y está ahí metiendo candela, ya está sonando mucho en Cuba también, en radios así como esta, radios alternativas. Exactamente. ¿Lo pinchamos? Pínchalo. Venga, pues. Our Radio. Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar. ¿Qué es lo que siguen diciendo por ahí? De embarcaciones que quieran. No se puede decir. Dice. Si te agarran te dan un año. Cuba, Cuba, cubana. Cuba, rica la isla cubana. La cubana, Cuba, Cuba, cubana. Cuba, rica la isla cubana. La cubana. La cubana. La cubana. María. Escucha, hermana, este canto que te lo he escrito arrebatado. Enciende un foro y 5 pesos hace el mandado. Un pan de nido y pa' la pincha rezagado. Cuba, Cuba, cubana. Cuba, rica la isla cubana. La cubana, Cuba, Cuba, cubana. Cuba, rica la isla cubana. Escúchalo, babuchón. Abuela, dice así. Escucha para allá. Aquí afuera en Babilonia, todo es mentira y materialismo. Y día a día por la televisión pintan a Cuba como un paraíso. Y no nos dicen que su gente tiene hambre y sufre mucho y no hay quien lo pare. Parece FIFO, ya lo sabe, babuchón, que en el interno sufra mucho. Oye, Cuba, Cuba, cubana. Cuba, rica la isla cubana. La cubana, Cuba, Cuba, cubana. Cuba, rica la isla cubana. La cubana. La cubana. I have ordered that illegal refugees from Cuba will not be allowed to enter the United States. Abre la frontera. Contrabanda FM 91.4 del Dial de Barcelona. Contrabanda FM 91.4 del Dial de Barcelona. Emisora libre, no comercial y autogestionada. Hoy en directo con Dr. Sativo y La Voz Popular. Estábamos escuchando un tema sobre Cuba, del segundo disco del grupo, pero también estaría bueno ahora mencionar una cosita para que no se quede alguien alucinando todavía con el himno nacional que hemos puesto para empezar el programa, ese himno nacional de la República de Guatemala, que vamos a agarrar el lado pues actual, porque una cosa es el pasado histórico, la independencia, etcétera, que sería interesante, pero en el momento actual estamos de acuerdo que los nacionalismos son muy peligrosos y de hecho nos podemos sentir bastante contrarios a la ideología fundamentalista y nacionalista, ¿no? Sí, totalmente, totalmente y definitivamente eso era como un adiós a eso, ¿no? Para mí que haya sonado eso por una radio que se escucha en todo el mundo, ¿no? Porque esto ya está ahí en el Interflex, como le digo yo, entonces lo escucha gente, todo el mundo en Guatemala, hay gente que lo seguro está sintonizando y eso, ¿sabes? Y es como un adiós a eso. Ahora, Guatemala, eso es la onda. Y los jóvenes con este tema que yo he hecho, los jóvenes de Guatemala se han identificado mucho y ha sonado mucho en las radios allá también. A la gente es como un segundo o un nuevo primer himno de allá, ¿no? Ole. Bueno, Guatemala, Cuba, España, pero también muchos otros viajes. Cuéntanos si quieres pues alguna experiencia que haya sido importante para ti y para el grupo. Pues, una experiencia muy importante para mí fue un viaje que hice a la India. Ese viaje me ayudó mucho a conocerme un poco más a mí mismo y a darme cuenta de otras realidades, ¿no? Porque es un lugar totalmente distinto a todos los países occidentales a los que yo estado, no sé, desde allá comen con las manos, ¿sabes? No comen carne, las vacas son sagradas, hay elefantes por la calle, hay otra vibra, una vibra muy distinta, y eso me llenó a mí mucho de inspiración para inspirarme y darme cuenta que el mundo es lindo de cualquier manera, o sea, lo tienes que ver de una manera positiva, ¿sabes? De una manera un poquito más profunda a todo lo superficial, ¿sabes? Eso es lo que a mí me enseñó la India y me dio esa inspiración para poder, ese impulso más bien, de viajar más y conocer más y cada sitio donde voy, pues me quedo un buen rato como para conocerlo bien, ¿no? ¿Siempre viajando con la guitarra? Con la eterna compañera. Sí, siempre con la guitarrita ahí, siempre tratando de jamear y hacer improvisaciones con los músicos, del lugar a donde voy, a donde me quedo. Ya soy un nómada, me puedo considerar un nómada porque no sé si voy a volver a vivir en un solo sitio, nunca más. O sea, ahora el mundo es mi casa. Y la música en la calle, dejando de lado pues el estudio, donde también pues estáis haciendo horas y registrando pues los temas, aparte de los festivales, de los conciertos, en lugares como clubs y cosas así, ¿la calle qué es lo que tiene de especial, la música en la calle? La calle es lo más cercano que, o lo más, ¿cómo decir?, lo más pegadito que puede estar un público a un artista, ¿no? Porque no hay escenarios que nos dividan en la calle. En la calle es cara a cara. Y la gente, hay gente que llega y ve a veces hasta, no sé, una temporada entera de un show nuestro. O sea, todos los días llegan, todos los días que tocamos, y aprenden a tocar guitarra, sí, ¿me entiendes? O aprenden a bailar, o les alegra su día, es su, como su, su postrecito diario, ¿no? Para salir de la rutina, van y se meten en nuestro concierto ahí, dejan una propina, lo que quieran, y nos siguen a los conciertos y nos dan muy buena onda. O sea, la calle para mí es lo más, musicalmente, lo más increíble que me ha pasado. Y lo empecé aquí en Varna, porque nunca, siempre había tocado en escenarios antes. O sea, los 12 años que llevo de trayectoria, 10, bueno, 9 fueron en escenario. Y ya solo 3 aquí en las calles de Europa. Muy bien, tenemos pues hoy en día esa complementariedad de la música en la calle por un lado y también la música en internet, donde ya se pierde ese control, que es bueno, que fluya y que llegue donde uno menos se puede imaginar. Entonces vamos a recordar esta página web de Doctor Sativo y La Voz Popular para que quien quiera escuchar su música y seguirles la pista. La dirección es la siguiente: www.myspace.com/Doctor Sativo. Doctor Sativo escrito con DR Sativo. Lo repito, www.myspace.com/Doctor Sativo. Exactamente, original. ¿Con qué seguimos, Sativo? ¿Qué nos ofreces? Bueno, le metemos un poquito de H. Vamos a meterle H. Se quema. Ábreme ya los caminos, HLWA, ábremelo ya, HLWA, ábreme ya los caminos a mí, HLWA, ábremelo ya. Babilón quiere entrar por los senderos de la candona, quiere sacrificar a los nativos con su McDonald's. Vamos a invocar a los ancestros pa' que se quemen, con su mismo petróleo y todas sus armas que ya se quemen fuego. Escucha, HLWA, ábreme ya los caminos, HLWA, ábremelo ya, HLWA, ábreme ya los caminos a mí, HLWA, ábremelo ya. Repito, Babilón quiere entrar por los senderos de la candona, quiere sacrificar a los nativos con su McDonald's. Vamos a invocar a esos ancestros pa' que se quemen, con su mismo petróleo y todas sus armas que ya se quemen fuego. Esto es pa' que se queme todo Babilonia. Escucha, y dice, pa' San Francisco, pa' Mozambique, pa' Ecuador, pa' allá pa' Cuba, pa' todos los santos, pa' el mundo entero. El barrio ya viene, el barrio se va, el barrio ya viene, se va de aquí pa' allá, fuego. Esto es candela que se quema, se quema, sabroso. H.O. Chun, H.O. Chosi, H.L.W.A. H.L.W.A. Gracias, Doctor Sativo. Bueno, estamos en la recta final, quedan 8 minutitos de programa. Estamos en riguroso directo, aquí en los estudios tropicales, como decía un compañero, de Contrabando FM. Bueno, H.L.W.A., esto suena un poco africano. Eso es africano, es de las raíces afrocubanas de mi familia. Es la lengua yoruba, es la lengua de los santos. Y bueno, sí, es un homenaje ahí a la familia, a mis raíces, a la sangre ahí, la sangre cubana que corre por mis venas. Bueno, pues vamos a ver, para terminar, cuéntanos un poco la gira que estáis pues trazando un poquito, más allá pues de esas actuaciones en la calle, por distintas zonas de Barcelona, pero esa gira, ¿cómo se ¿Cómo apunta? ¿Cómo está la cosa? Bueno, la cosa va ahí poco a poco, ¿no? O sea, ahora, como te digo, estuvo por mucho tiempo, estuve trabajando con unos músicos con el nombre Barrio Candela. Mucha gente me conoce así también, me conoce con el nombre Barrio Candela. El primer disco se llamaba Barrio Candela. Y bueno, ahora con la nueva banda, La Voz Popular, pues estamos remontando todo, ¿no? Es diferente, suena distinto. Entonces, vamos a entrar por otra puerta. Esta vez queremos irnos internacional, ¿sabes? Entonces, la gira la estamos montando, pero lentamente. Pinta más para el próximo año. O sea, aquí en Europa alguna cosita haremos. Como te digo, tal vez Menorca. Iremos a Holanda si sale un festival que fui el año pasado también con Barrio Candela. Fuimos también este año ya a Alemania. Ahí ganamos el segundo lugar en el festival de Ludwigsburg, de Stuttgart, allá en Alemania, y estuvo tremendo. Ahí la gente le gustó mucho el trabajo que hicimos. Fuimos con los B-Boys ahí, con toda la banda, hasta un DJ escrachando, fue el combo completo. Bueno, pues vamos a saludar desde aquí ahora a El Negro Sabaté, en la percusión, a Adriano, saxofonista, que es una lástima que no lo hayamos podido escuchar porque es muy bueno, como todo el grupo. También Daniel Dalanza, el cantante de los cantantes. Una voz muy buena y muy buen percusionista también. Tenemos también a Sara La Flamenquilla de Argentina y a los B-Boys. De Bolivia, exactamente. Eso es. Santiago, mucha suerte. Y que siga adelante con esa buena onda. Che, y muchas bendiciones para toda la gente del mundo entero. Y muchos saludos a la familia ahí, a mis hijos. Y mucha candela para el mundo entero. La gente tiene que abrir los ojos porque Babilonia se está quemando enfrente de nosotros. Así que, gente del mundo entero, pónganle pila y despertemos ya. Apaguen la televisión, mucho Che. Che Ochun, Che Ochos y Che Tu a toda la gente. Agua, agua, falla, candela. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Sofite gala, onesdepau.contrabanda.org.